experiencias que van marcando su vida. Como decía María Luz, tal cual. La escuela, el mundo de los adultos, los primeros interrogantes y los secretos del corazón se develan a lo largo de anécdotas, cuentos, canciones, mensajes ultra secretos. Esos son los mensajes que decís vos. Sí. Ajá. Especiales para los lectores curiosos, como vos. Claro. Un libro ideal para acompañar a los chicos en su etapa de crecimiento. Bueno, para chicos de 8 a 13 años, dice que andaría el libro, un libro de la editorial Alfaguara, que seguramente si en cualquier librería de cualquier lugar dando vueltas se consigue. Si este libro se compró en la calle del 9 de julio al 100, ¿sí? En Córdoba capital. O sea que se tiene que conseguir, ¿no? Es actual, un libro actual. Bueno, la primera recomendación entonces que tenemos, un libro de Alfaguara, decíamos, Alfaguara Infantil es la edición, El Niño Envuelto, de Elsa Bornemann. Elsa Bornemann, una escritora que muy prolífica, ¿no? Que tiene un montón de obras y bueno, un libro interesante para leer, una historia con aventura, digamos, ¿no? Aventura, misterio, porque, bueno, este tema de los mensajes, me intrigó lo de los mensajes ultrasecretos, yo no sabía eso de los mensajes ultrasecretos. ¿Querés que te lea uno traducido en... A ver, ¿sí? Bien escrito. ¿Lo tenés? A ver, mostrame, a ver. Te voy a mostrar, ¿cuál querés? ¿Una que menciona a la novia? Ay, eso quiero, sí. Bueno, habla de la novia en secreto, digamos. Sí, en algunos sí, en otros no. ¿Y, que, a... ¿Y vos tenés una manera de traducirlos ahí en el libro? ¿Te explica cómo traducir los mensajes? Sí, nos explica a los chicos, nos explica bien. Cambia las vocales en realidad nada más por otras vocales, pero... Ajá, y uno tiene que andar haciendo cuentas, algo así, ¿no? No, uno no, se da cuenta, digamos. Porque vos, por ejemplo, la I se cambia por la U. Ajá. Entonces hay como una regla para hacer algunos cambios y ahí te da el mensaje correcto. La O, como es un número impar, la O es la O. Ajá. Bien, a ver, contame a ver el mensaje ese secreto. Bueno, hay muchos que... Vamos son... con uno. Bueno, acá tengo el uno. De la novia, ese de la novia me interesa. Pero, ah, acá está. Paula se llama la novia. Paula. Paula. Bien. Me pasé el fin de semana en la cama, con resfrío terrible, con un resfrío terrible. Ajá. No pude ir a la escuela y ver a Paula, la novia. Que no puedo tenerme en línea. Me preocupé que me preocupa que piense que ya no la quiero más, pero ¿cómo hago para avisarle que estoy enfermo? Ajá. Aclaremos que aclaramos que lo lee de esa manera porque está descifrándolo, digamos, mientras sí. lo lee y lo descifra, no es que lea así, lee mucho mejor, yo la he escuchado sí. leer y, ¿no? Lo que pasa es que está descifrando el mensaje que está en clave y eso hace que salga despacito el mensaje. Está bien, no vale la aclaración, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, bárbaro entonces. Tenemos entonces un libro con claves misteriosas para resolver, o sea, los chicos más curiosos, y si yo no tengo ganas de descifrar esas claves, ¿igual lo puedo leer el libro? Sí, no hace falta, eso es para los nenes que lo quieren leer. Ajá, a mí, es por como ejemplo, algo adicional. Lo leí todo entero, y trae algunos cuentitos aparte que tienen que ver con la historia porque le cuentan que hay un cuento y se lo cuentan y lo escriben al cuento ahí, así que tiene para leer los cuentos que mencionan. Buenísimo. Che, qué bueno que está el libro. Entonces, vamos a ver, vamos a repetirlo otra vez para el que no escuchó. El Niño Envuelto, de Elsa Bornemann. Sí, tiene ilustraciones de Sebastián Dufour. Sí, un libro de la editorial Alfaguara que, como decíamos, se consigue. Un libro que es muy fácil de conseguir. No creo que sea un libro muy caro porque no es, tampoco es un libro muy grande. Un libro que será de 30, 40 pesos, 20 pesos, no sé, 25, 30 pesos. Interesante, si vos estás escuchando y que tenés algún hijo que anda entre los 8 y los 13 años, que más o menos es la edad, digamos, para la cual está escrito el libro, ¿sí? Es un buen regalo, ¿sí? Que puede andar. Y si sos chico y te interesa este libro y lo estás escuchando, ahí está, pedíselo a mamá o papá. Bueno. Vamos a ver, antes de pasar al segundo libro, ¿no? Antes de pasar al segundo libro, contame un poco, ¿a qué grado pasaste? Voy a pasar a cuarto grado. ¿Ya pasaste a cuarto grado? Sí, claro. De cuarto grado. O sea, falta que empieces nada más. Sí, falta que empieces. Está bien, ¿en qué escuela estás anotada ahora? ¿Te cambiaste de escuela o no? Sí, me cambié de escuela, estaba en el IES de Carlos Paz. Ajá. Y ahora voy a ir a la escuela de Sikiman, que no tengo la menor idea de cómo se llama, en realidad, pero bueno. Ah, la Jerónimo del Barco, la que está en Sikiman, ahí enfrente, sí. Al lado de la policía. Mira qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y contenta con ese cambio o no? Y por un lado contenta porque voy a hacer amigos allá y todo eso, pero lo que me preocupa es que no vea a mis amigas de Carlos Paz porque estuvimos... ¿Tenés muchas amigas en Carlos Paz? Tengo amigas desde primer grado y una amiga desde... desde... jardín de 4. No, de jardín de 5. Perdón, me equivoqué. Una amiga de jardín de 5 y las demás todas de primero. O hice 2 este año. Así que en total tendría 4 amigas. Hicimos un grupo de 5. Mira qué bueno. ¿Y se ven seguido? ¿Vos vas a las casas de ellas? ¿Ellas vienen a tu casa? ¿Sí? ¿O? No tan seguido por eso, pero no nos vemos. En los veranos no nos vemos, pero mi mamá me dijo que igual las íbamos a visitar, las íbamos a llamar. Así que, según mi mamá, algo las voy a ver seguido. Hay una promesa de mamá, digamos, ahí en el sí. Medio. Está bien. Bueno, está bien. Después veremos que se haga cumplir, digamos, la promesa. Está bien, pero bueno, lo importante de todo esto es que a partir de ahora, digamos, vas a ser amigas nuevas, ¿no? Sí. O sea, porque te venís al colegio, a un colegio que está a 2-3 cuadras de tu casa nomás. Sí, a una cuadra. Estás cruzando la ruta, nomás. O sea que está buenísimo porque vas a tener amigos que van a ser del barrio, digamos. Eso está muy bueno, ¿no? Y ahora con la bicicleta que me regaló Papá Noel. No puedo creer que te trajo una bicicleta Papá Noel. Sí, me trajo una. ¿No la vi yo? ¿Cuándo la traes? ¿La otro día no me la mostraste? No la vi. ¿Te compraron una bicicleta? Una bicicleta, Papá Noel me compró una bicicleta. Me compró un MP5. ¡Apa! Pero la bicicleta, me interesó lo de la bicicleta. ¿Y ya salís a andar por el barrio o no? No, si no me llevan, no, porque nadie me deja. ¿Pero sabés andar en bicicleta, no? Sí, con rueditas, porque todavía... tiene rueditas todavía. Pero hay que laburarlo, eso ya estamos para andar sin rueditas. Lo que pasa es que cuando yo era chiquita tenía una bicicleta con rueditas, que nunca se la sacaron, y se la prestamos por toda la vida a la Juli. Claro. Que es mi primita, más chiquita. Claro. O sea, tu sobrina, tío. Claro, sí, la conozco. Sí, me imagino que la conoces. ¿Y qué pasó? ¿Se la prestaron? ¿Y qué pasó? Nada, pero a vos ya te queda chica esa bicicleta. Sí, pero se la prestamos por toda la vida, no se la regalamos. Que eso lo tengan en claro, no se la regalamos, se la prestamos por toda la vida. ¿Y para qué la querés de vuelta? No la quiero de vuelta, pero se la prestamos por toda la vida. Pero yo es se la regalaría, ¿para qué la queremos? Ya está, si ya no la vas a usar vos. No, pero... Ah, no sé, a menos que mamá en algún momento decida tener otro hermanito, traer otro hermanito, ¿no? Y bueno, capaz que dentro de unos años la quiera para... ¿No? Sí, no sé. Por eso, por las dudas, después mi mamá me va a decir, gracias por no regalársela. Gracias por prestársela. Alguna vez me la va a decir. ¿Vos así decís? Que... Capaz que en una de esas, dentro de un tiempo, te arrepentís y se la regalás. Chao, la Juli, ya, y que la use. Y que se sienta como que es ella. Y capaz que no era necesario tenerla. ¿Para qué querés esa bicicleta si ya no te sirve para nada? Para guardarla en un rincón, nada más. ¿No? La quiero ver. Además, ya tenés una nueva que te trajo Papá Noel, que me imagino que estará buenísima, ¿o no? Sí, es de princesas. Y... ¿De princesas? ¿Cómo es una bicicleta de princesas? Sí. Rosa. Bicicleta de princesa. Rosa con como si fueran muchos brillantes. Rosa y con brillantes. No la vi el otro día. Mira vos, que fui a tu casa. Encima me regaló también Papá Noel un casco que combina con la bicicleta. De princesa, un casco de princesa. No es un casco de princesa. Es un casco con florcitas. Casco corona tendría que ser tipo para princesa. Una cosa así rara, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, vamos. ¿Qué te parece si vamos antes de ir al próximo libro? Que bueno, está interesante la charla, pero vamos a meterle música al programa, porque este programa está muy charlado y tenemos música preparada que vos nos trajiste. Entonces vamos a musicalizar el programa con la música que eligió María Luz, que es una música que es la música que escucha ella, por supuesto. y que capaz que a alguno también le interese, y después nos va a contar por qué eligió esa música y bueno, qué es lo que encontró en esa música. Vamos con... decime, ¿cuál de los dos autores que elegiste empezamos? Con Miranda. Miranda. Bueno, tengo el tema 1, el 2 y el 7. El 7. El 7. Bueno, no sabemos exactamente cómo se llama el tema, pero ahora después lo vamos a descubrir seguramente. Yo sé cómo se llama. Y bueno, decilo si sabes. Se llama Amanece junto a mí. Amanece junto a mí de Miranda. Es la banda que eligió María Luz para este programa. Así que vamos con Amanece. ¿Amanece? ¿Así? Amanece junto a mí. Amanece junto a mí de Miranda. Escuchamos y en unos minutitos estamos de vuelta charlando con María Luz. Amanece junto a mí. Cuando te vi comencé a temblar, no soy muy bueno en disimular. Se me notó que gusté de ti, eras alguien que se me acercaba, eras alguien que me conquistaba. Hace unos años no era común que se me acerque alguien como tú. Muñeca, mira la situación, no estoy solo, hace tiempo salgo con alguien. Miranda. ¿Estoy bien? ¿Me escucho? Ah, sí, ahora sí. Son problemas técnicos a veces que pasan, que uno piensa que está saliendo y no está saliendo. A veces dice cosas y cree que no lo están escuchando la gente y después te llama y dice, dijiste tal cosa. Hay que tener cuidado, ¿viste? Está el micrófono adelante. Sí, ¿no? Bueno, estamos con María Luz Re Cabello. O sea, es la más cabello de la familia Cabello. ¿No? Estamos compartiendo este momento de 3-2-1 donde nos está pasando la data de información literaria interesante, ¿no? Ya recomendamos un libro, El Niño Envuelto, de Elsa Bornemann, y escuchamos un tema de Miranda, que es la banda, una de las bandas de los discos que eligió ella para el día de hoy. Y ahora vamos a pasar al segundo libro, que nos va a recomendar María Luz. ¿Cuál es el segundo libro? Contame, a ver. Se llama Fefa es así, de María Teresa Andrueto. Fefa es así. Uh-huh. Ajá. Bien. Contame de qué se trata. Por lo que veo, la portada, una nena traviesa, así como que está por pinchar un globo, ¿no? Así, una cosa así. ¿Qué significa esto? A ver, contame un poco de qué se trata este libro. Es Josefa, que son unas de sus anécdotas. Ella es chiquita, pero este libro es para más chiquitos, por eso ella es chiquita, que está con los papás y todo, y también la familia es parecida a ella, de la forma de ser. Ajá. Entonces, ¿y son medios raros, decís? Sí, puede ser algo así. ¿Y qué hace Fefa? ¿Qué, se porta mal o...? No, Fefa es... ¿Es una nena de cuántos años? ¿Una nena chica? Sí, en el libro no menciona la edad. Pero bueno, es una nena que tiene unas cuantas de sus anécdotas acá y nos la quiere contar, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, no sé por qué tiene diferentes historias, anécdotas en realidad serían, que son divertidas para los más chiquitos. Ajá. Yo por ahí leí como que hace historias la autora, ¿no? María Teresa Andrueto. Es como que las historias de ella son así como que también para los grandes, ¿no? Están buenas. Sí, puede ser. Puede también. Ser. Sí. ¿Y qué son? Todas sus travesuras, digamos. Las travesuras de Fefa. Porque por ahí también vi que tiene un montón. Hay varios libros de Fefa, ¿no? Como está Fefa es así. Hay uno que se llama... Por acá tengo, a ver. Hay uno que se llama Fefa es así. Amoríos. Hay uno que se llama Fefa es así, de golpe. Otro se llama Caballito al viento, que creo que este es el tiene el cuento Caballito al viento, ¿no? Sí, tiene el cuento Caballito Ajá. al viento. Y después hay otro que se llama Palabras. O sea, todos son Fefa es así, como título principal. Y después tienen como cuentos, o los nombres de los cuentos con los que viene, principales, capaz. Una cosa así. Interesante. O sea que hay más historias de Fefa dando vuelta por ahí, más allá de esa que sí. leíste más vos de esa, leíste ese solo. No, leí Fefa, Fefa solo. Pero sé que hay bastantes. Ajá. Porque... A ver, permiso, ¿eh? Voy a agarrar el libro. Estoy mirando el libro que trajo María Luz, porque María Luz trajo los tres libros que recomendó. Vieron que algunas veces las personas que vienen por ahí dicen, bueno, yo quisiera recomendar tal libro, pero no lo tengo en casa. Me lo prestaron una vez, lo leí. Bueno, ella tiene los tres libros, están en tu biblioteca, me imagino. Fefa es así, María Teresa Andrueto, y hay otro autor acá que se llama It's Vansch. ¿Será el dibujante? Sí, es el dibujante. Ajá, el que hace los dibujos, las ilustraciones. Sí. Fefa vive con sus padres y su hermana Telly. Juega, va al jardín, sale de paseo y sobre todo observa y comprende al mundo a su modo. Ajá, 5 episodios para que grandes y chicos se identifiquen y se rían con las situaciones más cotidianas. O sea que es de humor, digamos, ¿no? Es para reírse. Sí. Son todas situaciones cómicas. Sí, bastante cómicas. Oh, no te causan gracia, decís. Sí, sí me causan gracia, lo que pasa que... Por la cara que pusiste parecía que no. O sea, yo le quiero contar a la gente, puse una cara como diciendo más o menos. Yo entendí eso, con la cara que pusiste, pero... Como la gente no te ve la cara... No, lo que pasa es que yo estoy medio nerviosa porque... Ajá, ¿estás nerviosa? Sí. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué es lo que te pone nerviosa de esto? Lo que pasa es que es mi primera vez en una radio, o sea, no la primera Ajá. vez en una radio, ya fui, esta es la segunda vez en una radio. Entonces no tenés por qué estar nerviosa si es tu segunda vez en una radio. Pero... La primera vez uno se puede poner nervioso, la segunda ya no. Lo que pasa es que en la primera no hablé nada. Ah, y en esta te hablaste todo hasta ahora, mirá. En esta estoy hablando y me claro. está escuchando gente, entonces me hace poner medio nerviosa. Claro, me imagino. Y esto es un tema, este, de la radio, ¿viste? Como que uno tiene la presunción de que hay un montón de gente, que uno nunca sabe cuánta es la gente que hay escuchando, porque no tenés una forma cierta de saber cuánta gente hay, porque la radio sale por todos lados y se escucha, ¿sí? Y bueno, o sea, cuánta gente hay escuchándonos, no sabemos. Es un misterio. O sea que por las dudas siempre hay que tener cuidado de lo que uno dice. Cuidado en el sentido de decir realmente lo que uno piensa, ¿no? Que está bueno. Porque capaz lo que uno piensa... Lo ofende a otra persona, entonces... Bueno, a veces... Bueno, sí, también hay que ponerle filtro a las cosas a veces, y a veces hay que ver cómo uno dice las cosas también, ¿no? Sí, ¿no? Pero siempre con la verdad. La radio, esta radio por lo menos, tiene la costumbre, la sana costumbre que nos hemos adquirido en este año y pico de vida que estamos teniendo, la costumbre de decir las cosas. Todo lo que hay que decirlo, lo decimos. Si se puede decir, lo decimos. Que está bueno, ¿no? Porque la idea de la radio un poco es eso, para que lo que uno dice sale para, lo escuchan un montón. Entonces, tratar de que la gente se entere de lo que pasa en el pueblo, de lo que pasa un poquito más allá también, ¿no? De las noticias, compartir este tipo de cosas, ¿no? Alguien tiene algo para compartir, como por ejemplo buena literatura, como la que trajiste vos hoy acá, y la compartimos. Si hay algún chico escuchando, alguna mamá que no sabe qué regalarle o comprarle a su hijo, bueno, acá tiene un muy buen libro, El niño envuelto de Elsa Borneman. Fefa es así, otro libro también interesante, de la autora María Teresa Andrueto, ¿sí? Para los que no conocen a María Teresa Andrueto, una autora argentina, ¿sí? Nacida en el año 54, ¿sí? Les leo una frasecita de una biografía que encontré por ahí. La construcción de la identidad individual y social, las escuelas de la dictadura en su país y el universo femenino son algunos de los ejes de su obra. Sus libros, verdaderos crossover, leídos tanto por adultos como por jóvenes lectores, rompen barreras generacionales, ¿sí? Publicó novelas como Tama, en el año 2003, La mujer en cuestión, una edición de bolsillo del año 2009, Lengua madre, en el año 2010, La Nouvelle Stéphano, en el año 2001, Veladuras, bueno, infinidad de libros, un montón de libros. Bueno, interviene desde hace 30 años en el campo de la literatura infantil, donde trabajó en la formación de maestros, fundó centros de estudio, revistas especializadas, dirigió colecciones y participó en planes de lectura. Es profesora invitada en numerosos espacios de formación de grado y posgrado y narrativa. Los premios Luis de Tejeda en el año 93, Fondo Nacional de las Artes 2012, en 2011, finalista de del premio Rómulo Gallegos en su novela Lengua Madre. Bueno, de todo, premios por todos lados. Bueno, su obra ha servido de base para la creación de otros artistas y se realizaron a partir de ella libros objeto, cortometrajes, espectáculos poéticos musicales, coreografías, espectáculos de narración oral escénica, adaptaciones teatrales y otros. Narran sus cuentos narradores orales de España y Latinoamérica, y sus libros son materia de estudio en universidades argentinas, americanas y europeas, ¿sí? Tiene un blog, la autora, que se llama Narradoras Argentinas, www.narradorasargentinas.blogspot.com, ¿sí? Y codirige una colección de narradoras argentinas en la editorial universitaria EDUB, ¿sí? Bueno, vive en las sierras de Córdoba, sí, es de acá. Así que capaz que un día la cruzamos por la calle. Interesante, me pareció, bueno, estaba buscando alguna información sobre esta mujer que no la conocía, yo, Andrueto. Bueno, un currículum así, como se dice en porteño, de puta madre, así que bien consistente. Bueno, bárbaro. Entonces tenemos Fefa es así, también de Alfaguara, ¿sí? Trajiste el terceto de Alfaguara, ¿no? ¿Hay un contrato con Alfaguara? ¿Algo? No, nada, ¿no? Bien. No. Bien, Alfaguara entonces infantil, también Fefa es así, de María Teresa Andrueto, con ilustraciones de It's Bunch. Así. Bueno, vamos a meterle música a la cosa, ¿sí? Vamos a presentar a la otra. Bueno, no, primero quiero que me cuentes por qué Miranda. Miranda, ¿qué tiene Miranda que te gusta tanto? No sé, mi tía escucha Miranda. ¿Tu tía? ¿Quién es tu tía? A ver, Y es tu hermana. Bueno. Pero sí. Tengo varias hermanas yo, por eso. La tía Agustina. Ajá. Y mi mamá una que otra vez también, que es tu hermana Natalia Cabello. Y bueno, entonces yo escuchaba, siempre que pone música la tía escucho y todo. Entonces una vez la de mi otra abuela, que se llama Estela Maris. Tu abuela por parte paterna, digamos. Parte. De tu papá. Sí, la mamá de tu papá. Sí. Ajá. Capaz que esté escuchando. ¿Vos decís? Bueno, ojalá. Te mande saludos. Sí. Sí, por las dudas, si está escuchando, le mando saludos. Y bueno, elegí Miranda porque una vez estuve así revisando las canciones que tenían en la compu de allá y vi Miranda. Y apreté en esa canción porque yo no sabía qué era, pero conocía el nombre de la canción que ahí aparecía. Ajá. Y la apreté y era la música que escucha mi tía, que me empezó a gustar y por alguna razón, ¿viste cuando escuchas algo y por alguna razón te empieza a gustar? Ajá. Y bueno, ¿pero le encontraste esa razón? ¿Cuál es esa razón por la que te está gustando, digamos? O sea, porque a mí me pasa eso, de que a veces por alguna razón me gusta algo, pero digo, mirá, me gusta por esta razón. Todavía no conocer bien. ¿De qué hablan las canciones de Miranda? Pues yo te aclaro, a ver, vamos a aclarar esto. A mí, yo escuché algunas que otras canciones, pero no me ha gustado mucho Miranda, que te lo voy a confesar, ¿no? Pero no escuché tampoco tantas canciones como para desechar la banda y decir, no, no me gusta Miranda. Por ahí vos escuchaste algunas canciones que no escuché yo y... Y las letras hablan todas, ¿qué? Hablan todas de amor, así, hablan de cosas así, de amoríos, de que son románticas. No sé bien cómo. La música es muy alegre, ¿no? Como la música está buena, porque sí. Es para saltar, bailar, ¿no? Una cosa así. Sí, lo que me gustó fue eso, que se puede bailar, se puede cantar, y para mí es un poquito pegadiza. Ajá, pegadiza, bien. Son todas letras pegadizas. Como es de la guitarra de Lolo, ¿no? Así. Sí. Ajá. La guitarra de Lolo. Ajá. Claro. Hay muchas canciones que cada una tiene su cosa pegadiza. Por ejemplo, la de Amanece junto a mí. Yo me la sé entera la canción de tanto escucharla porque es medio pegadiza. Claro, claro. Entonces, de tanto escucharla, ya... Y uno se la termina aprendiendo, digamos, ¿no? Como sí. Que... Bueno, vamos a ver entonces. Por un lado tenemos Miranda. Vamos a la segunda lección musical. Así pasamos un tema de esa otra autora que elegiste musicalmente y después terminamos con el tercer libro. Sí, contame entonces. ¿Quién es el otro que elegiste? Es Floricienta. Floricienta. En realidad... Yo elegí Floricienta porque tenía Floricienta y Hannah Montana, pero no sabía qué elegir porque no tenía otra cosa y no sabía escuchar muchas otras cosas. Ajá. Entonces elegí una de esas dos cosas, pero no es que me guste tanto tampoco, entonces... Sí, ¿el rock no te gusta? El rock, sí. Las bandas así de rock, porque tu tía Agustina también escucha todas esas cosas, ¿no? Sí. El preferido de la tía Agustina es la Vela Puerca. Ajá. Y a vos, por ejemplo, la Vela Puerca no. No te gusta, sí, más o menos. Me gusta. Pero más Floricienta. No sé si más Floricienta. ¿Y pero por qué elegiste Floricienta entonces? Porque no tenía esa cosa, no. Bueno, a ver. Tenemos tres temas de Floricienta. Cosas que odio de vos, Flores Amarillas y Dindon. Vos cuando yo te dije Floricienta y te pedí un tema, me dijiste Cosas que odio de vos, me dijiste. Sí, porque ese sí, ese tema me gusta. ¿Vamos a escucharlo, te parece? Sí. ¿Lo escuchamos? Vamos a escuchar entonces Floricienta, Cosas que odio de vos, acá en FM 90.1, ¿sí? En Radio Casa Abierta. Estamos con María Luz Recabello y esto es lo que está sonando ahora en la radio. Nunca pensé que encontraría alguien distinto como vos. Si fue difícil el encuentro, conocerte fue un error. En tantas cosas yo te odio.

Así que tenemos una felicitación de Julia de Lanús, que está escuchando el programa. Le mandamos un beso a Julia de parte de acá, de toda la gente de la radio. Sí, y bueno. Bueno, María Luz, vamos con el tercer libro. ¿Qué te parece? Sí, vamos. Dale, vamos. Contame, ¿qué libro elegiste? Se llama Natacha de Pesetti, de Natacha Luis María Pesetti. Luis María Pesetti, bien. Un capo Pesetti. A mí me encanta Pesetti, me encanta. O sea, me gusta mucho lo que hace musicalmente, ¿no? O sea, las canciones de Pesetti me encantan. No sé si escuchaste. ¿Escuchaste canciones de Pesetti? No, no, canciones no. Pero tenés que escucharlo, vas a ver. O sea, que yo pensé, cuando elegiste Natacha, yo dije, capaz que elige a Pesetti como autor de música. Porque la verdad que tenemos cosas de Pesetti acá en la radio. Es muy bueno, muy, pero muy bueno. Hace unas cosas muy lindas, realmente. A mí me encanta, me encanta. Hace unos shows así también muy lindos. Que realmente para grandes y para chicos. Bueno, vamos a Natacha, a ver. Bueno, es una nena que es traviesa, ¿no? Traviesa, la palabra. Que tiene una amiga que se llama Patty. Uh-huh. Y una vez encuentra un perro en la calle que se lo queda y le dice Raffles. Raffles. Raffles. Ajá. Y es una nena muy traviesa que acá cuenta algunas de sus anécdotas. Ajá. Por ejemplo, una que no le sale decir la palabra anécdota. Y que dice una palabra mucho más ¿Qué difícil. Palabra es la que no le sale? Anécdota. Ajá, mira vos. No, a vos sí te sale. Anécdota. Estoy por ahí, pero... Ajá. ¿Y...? Ella es una niña muy traviesa que, bueno, como no le salía la palabra, hace una palabra de ella mucho, pero mucho más difícil que para ella es más fácil. Esa es una de las anécdotas, pero acá hay bastantes, ¿no? Es como que es una lista así de grandes anécdotas que le pasan a Natacha con su amiga, digamos. Sí. Ajá. En algunas no aparece la amiga, pero en otras sí. Ajá, siempre Natacha es la que la protagonista, digamos. Sí. Ajá. El primero, yo pensé que íbamos a leer un poco, pero... ¿Querés leer un pedacito? No, era una de... Yo creí, mi mamá me decía... Bueno, hay una parte... ¿Qué te decía tu mamá? A ver, porque tu mamá mete la mano ahí, no se tenía que meter tu mamá, no sé por qué se metió. Mi mamá decía que algo iba a leer que vaya eligiendo. Ajá. Entonces elegí uno de cada uno por las dudas. ¿Qué? ¿Pero qué elegiste, por ejemplo? ¿Un capítulo entero decís o un pedacito? Sí, el de Natacha elegí uno entero porque es el primero y que es cortito. Ajá. O sea, es una hoja entera. De un lado y del otro, pero... A ver, vamos no a ver. No sé si se puede leer. Si no se puede, no importa, pero... ¿Vos querés leerlo? Yo, por mí, me encantaría, pero... Vale, vamos a leerlo. ¿Este es el a un lugar? ¿Este es? Sí. Dale, vamos a leerlo. Dale. Bueno, entonces vamos a presentarlo. Del libro Natacha, de Luis María Pesetti, un libro también de Alfaguara. Sí, un libro, bueno, historias de Natacha, que después le vamos a comentar un poco de Natacha y Pesetti. Pero, bueno, va a leer como si fuera un capítulo, podríamos decir, ¿sí? El primer sí. capítulo del libro Natacha, como para que el que no sabe bien de qué se trata esto, tenga una idea, ¿sí? Esto es leído en vivo, en directo, en Radio Casa Abierta, el 90.1, ¿sí? Por María Luz Recabello. Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa. ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá es lejos? No, más o menos, no tan lejos. Es cerca del coso. ¿Qué coso? Ese coso que una vez te contaba. No me acuerdo, Natacha. Dale, si yo una vez te dije y vos me dijiste, bueno, anda. ¿Pero a dónde vas a ir? Y ya te dije, mamá, o no me oíste. Te oí, pero no entendí nada. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? Esa que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo? ¿Cuál? Ufa, no me acuerdo. Esa que tiene el pelo todo así, enrulado. No, todo como así. Vive cerca de ese lugar que vimos una vez. ¿Qué lugar, Natacha? Ese que queda cerca del kiosco que está a la vuelta de por allá. Ese que tiene todo como una cosa así con colores y qué sé yo. ¿El kiosco de la esquina? No, uno que tiene un aparato que da vueltas. La maquinita que da caramelos. No, nada, pero nada, pero nada que ver. Uno que da vueltas, mamá. No sé, Natacha, en un kiosco algo que da vueltas, qué sé yo qué será. Bueno, pero vos déjame. Está bien, pero ¿qué vas a comprar en el kiosco? No, en el kiosco no, voy como si fuera más para al lado, más para allá. No sé dónde es, Natacha. Que una vez me dijiste, bueno, anda. Sí, ya me dijiste que te dije eso. Entonces, entonces déjame de nuevo y listo. ¿Para qué pegar tantas vueltas, no? Sí, termina. Bien, buenísimo, buenísimo. Una conversación típica entre una madre y una nena, digamos. Sí. Claro. Bien, buenísimo. Como para que no estaba en tono, ahí entra en tono. Bueno, te cuento, nos mandaron un mensaje de texto. Lo voy a leer para que... A ver, ¿qué dice? Dice... Hurra, dice. Aguante Flori, dice. Mirá, una amante de Floriana, de Floricienta. A mí me encanta, dice. ¿Puedo elegir un tema? Pregunta. Si se puede, pasen, hay un cuento. Re lindo el programa, Maripi, Luna y Fidel. Mirá, están escuchando Maripi, Luna y Fidel y te mandan un beso grande y piden... Hay un cuento, no, pero acá Maripi, lo lamento, pero los temas los elige María Luz. Así que ya están elegidos, están todos programados, así que no te vamos a poder complacer con Hay un cuento. No sé. Sí, dejalas que lo escuchen. Ah, bueno, no sé, si vos querés, sí, si no. Porque no lo habíamos programado Hay un cuento, por eso. No, pero sacamos uno de los que yo tenía de Floricienta y... Bueno, ahora entonces lo ponemos ahí en cuenta y se lo dedicamos a Maripi y a Luna y a Fidel, ¿qué te parece? Sí, dale. Ahí está, bien. Bueno, entonces, vamos a repasar un poco entonces esto de Natacha. Natacha es un libro que es de Luis María Pesetti, un autor argentino que, bueno, radicado en México, un argentino que radicó en México, porque uno lo escucha y tiene un acentito mexicanote así, pero muy interesante, ¿sí? Ilustraciones de Pablo Fernández. Buenísimo. También de Alfaguara, como habíamos dicho. Sí, un libro también que se consigue, que debe estar dando vueltas por acá, por todos lados. Yo creo que a Luna le hemos comprado estos libros también. Yo creo que este lo tiene. Hay uno que se llama Natacha Chat. No sé, una cosa así. ¿Lo leíste, el del chat? No, pero yo sé que hay muchos de Natacha. Sí, hay varios. Hay un montón de Natacha. Yo lo tengo por acá, eso. A ver... encuentro. Hay uno que se llama Querido Diario. Sí. Después... Lo vi en... porque una vez fui a Córdoba al no sé qué del libro, no me acuerdo. Feria del libro. Ahí está. Y ahí estaban todos. La enciclopedia de las chicas Perla. Natacha y Patty están de vacaciones y un día las cuida la Abu Marta. Bueno, es toda una historia que se desencadena cuando están de vacaciones. Querido Diario, es una que escribe así como si fuera un diario. Between Natacha. Es otro también. Escribe cartas a Raffles, al perro, ¿no? Raffles es el perro. Sí. Está bien. Natacha, no, Chat Natacha Chat se llama el otro que te decía yo. Eso lo tiene Luna, creo. Buenísimo Natacha. Bueno, hay otro que se llama Natacha Solo, que es el que tenés vos. Esos son todos los de Natacha. O sea que tiene un prontuario Natacha. Hay bastantes libros. O sea que hay para pedir así, ¿no? Igual, viste, a Papá Noel nadie le piden libros, ¿no? Como que pedimos otras cosas, ¿no? Pero el Papá Noel de mi abuela casi siempre nos trae libros. ¿Tu abuela tiene un Papá Noel? ¿Cómo sí, es eso? Sí, claro. O sea, es todo el mismo Papá Noel, pero... Pero ella le manda la carta. Pero es como que es... Como que los grandes tienen un Papá Noel que le piden ellos y el Papá Noel se los trae. Claro, ellos le hablan a Papá Noel por teléfono y le dicen, che, Papá Noel, a María Luz traele tal cosa, le dicen. En nombre mío, digamos, una cosa así. Sí, algo así. Claro, claro. Está bien. Y después Papá Noel viene, cuando viene a casa, y deja los regalos. Y bueno, a veces cumple y a veces no, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Sí. Bueno, entonces hemos llegado al tercer libro. El tercer libro que estamos recomendando en 3-2-1, ¿sí? Es Natacha, de Luis María Pesetti. Sí, un libro muy interesante para introducirse a la lectura, ¿sí? Para niños... que están despertando al tema este de leer y de la aventura. Bueno, acá está Natacha, un libro más de Pesetti. Tiene una saga de Natacha de varios libros, como decíamos recién. Y bueno, como les comentaba, Pesetti, un genio total. Yo lo recomiendo. Es muy más que recomendable pasar por Pesetti, sobre todo en la niñez. Yo la verdad que no tuve la suerte de encontrarlo de niño, digamos, ¿no? Pero realmente me encanta ver, si se meten en internet, hay infinidad de videos de Pesetti, de recitales, que están muy buenos, muy buenos. muy interesante. Yo le digo, la verdad, me pongo en internet un video y me cuelgo y me quedo hasta el final, porque la verdad que uno no se quiere perder nada. Y en la radio tenemos una saga de musicales de él que también están uno mejor que el otro. Pasa por todos los ritmos, ¿sí? No se queda en ningún ritmo y muy bueno, las letras son increíbles. Así que bueno, Natacha de Pesetti, un librazo también para recomendar. Muy bien, entonces estamos en los tres libros. Vamos a pasar a algo musical porque, bueno, nos estamos quedando. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos entonces? ¿Hay un cuento? ¿Vos qué decís? Sí, para Maripi, Luna y Fidel. Se lo vamos a dedicar entonces a Maripi, Luna y Fidel. Hay un cuento. A ver si la computadora me deja. Acá está. Bueno, entonces, ¿te lo dedicas vos? A ver, dedíqueselo nomás. Esto se lo dedicamos a Maripi, Luna y Fidel. Con mucho cariño. Hay un cuento que me trajo un día el viento, que me enseña a reír, que da ganas de vivir, donde las alas existen y no hay corazones tristes. Y en abril surcan flores de colores mi jardín, surcan flores de colores mi jardín. Hay un canto donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde no llega. Buena y es así. Y seguimos en 3-2-1, seguimos con María Luz Recabello, que está acá. Y tenemos más mensajes. ¿Vos sabés que tenemos más mensajes? O sea, hay gente que está escuchando. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Lo bueno, dice Maripi, ¿no? Maripi te hace un comentario sobre Pesetti, que lo que yo estaba diciendo de que hablaba de él. Dice: lo bueno es que Pesetti, además de ser un capo, sube los cuentos a su página para que todos los chicos puedan leerlo. O sea, que tiene una página web, Pesetti, donde están todos los cuentos que él cuenta, están en esa página. Y uno los puede leer sin necesidad de comprar el disco, por ejemplo. Sí, hay uno. Mira, te propongo esto. Vamos a escuchar. Mira, no nos vamos a sacar el audio. Vamos a escuchar a. Muchas gracias, queridos públicos. Muchas gracias. Les voy a contar más chistes. Se merece de que había una vez un gallo tan olvidadizo que por las mañanas cantaba kikiri, kikiri, ¿qué? Y ese que era un señor tan bajito, tan bajito, tan bajito que si subía los calcetines ya ni veía. Y era un niño tan bonito y que no quería molestar que a los Reyes Magos nada más le pidió un agujerito para jugar a las canicas. ¡Ah! Y era un príncipe tan feo, tan feo, tan feo que la Cenicienta se fue a las 11:30. ¡Ah! Y era una pareja tan gorda, tan gorda, tan gorda que se casaron en dos iglesias diferentes. Y había una vez un cuate que era tan negativo, tan negativo, tan negativo, que una vez se desmayó y en vez de volver en sí, volvió en no, no, no, no. Oh. Y había una vez un hombre tan adicto a los videojuegos que cuando se murió en la tumba le pusieron game over. Es buenísimo. ¿Te puedo decir una cosa? Pero decime todo lo que quieras. Yo no sabía cómo era Pesetti, pero ahora me doy cuenta que es el que mi profesora de música nos hace escuchar. Mira, mira vos, mira vos. Sí, cuando nos ponen chistes y todo, hay una canción del campamento. Sí, la escuché, la del campamento, sí. Que habla todo rápido, sí. Sí, sí, sí, la hace cada vez más rápido, más rápido, más rápido y todos tienen que seguirla, está buenísima. Sí, sí, esa nos enseñó el profe. Y todo, está muy buena eso también. Muy bueno, Pesetti, yo muy no bueno. Sabía que era eso, pero. Después vamos a pasar otro pedacito más, que es otro chiste más, que se llama Cuento de la Caca, que está buenísimo el Cuento de la Caca de Pesetti. Ay, tendrías que pasar la canción del campamento. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mientras nos distendemos con Pesetti, vamos a pasar entonces a la película que nos queda. Nos queda una película para recomendar. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿vos qué elegiste como película? Yo elegía la película de Río. Río se llama la película. Sí, una película que es nueva, ¿no? Hace poquito, muy poquito. Sí. Ajá. ¿Y por qué elegiste esa película? Porque en realidad iba a elegir otra, pero como que el final no se podía porque seguía la película, o sea. ¿Cómo? No entendí. A ver, otra vez. El final de la película que ibas a elegir, digamos. La película que iba a elegir era... O sea, es muy bueno todo, pero como que es un final abierto. Ajá. Que ¿y cuál era el problema? Tiene que... Sí, pero no hay problema, porque no tenía... La idea no le vamos a contar la película a todos a los oyentes, porque si no, no la van a ir a ver. Le vamos a decir más o menos de qué se trata, le vamos a contar a la gente que hay una película que se llama Río, y más o menos de qué se trata la historia, como para que la gente tenga ganas de ir a verla, porque si le contamos cómo termina, después... No, ah, lo que pasa que... No sé, yo cuando alguien me cuenta el final de algo, después no sé si me dan ganas de verlo. Yo, en el colectivo, me estuve estudiando toda la película con mi mamá. ¿De qué se trata? Y yo le contaba toda la película hasta el final, entonces... Ajá, y vos te acordás toda la película hasta el final, digamos. Sí, me la acuerdo toda. Además, está muy buena, por eso la elegí. Está buena, una película de animación, ¿no? O sea, sí. No hay actores, no hay dibujitos. Son dibujitos, pero de animación, computarizada, sí. Digamos. Ajá, una película... de la 20th Century Fox y los estudios Blue Sky, sí, dirigida por Carlos Saldana, sí, y escrita por Don Reimer, sí, los personajes son interpretados por, bueno, actores que la verdad que no conozco ninguno: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Rodrigo Santoro, William Jamie Fox, Tracy Morgan, yo qué sé, todo un tipo, gente no muy conocida. Al menos no por mí. No sé si vos conocés alguno, por ejemplo. No, yo no conozco a nadie. Listo, quedamos así entonces. Entonces, bueno, es la primera película de los estudios Blue Sky para ser filmada en una proporción especial. O sea, se ve que está hecha en lo que se llama el Cinemascope, que es un como alargado, así, un formato para ahora, para los como para las monitores de ahora, viste, que son todos alargados, así chatitos y bajitos. Eso es el CinemaScope. Bueno, película de animación, bárbaro. Desarrollo. Ya hace varios años que se viene preparando esta película. Como que tarda un montón en hacer las películas. Así que bueno, la película Río. Vamos a ver si podemos llegar a contarle al público un poquito de la película sin contarle toda la película. No vamos a contar toda la película. Bueno, más o menos de qué trata. Yo escuché por ahí que se trata de un ¿cómo que se llama esto? Un guacamayo azul. Un guacamayo azul. Que es robado, ¿no? Una cosa así. No, que... mira, te voy a contar. A ver, contame. Principio. Mira, están como esa época de carnaval. ¿En dónde pasa esto? ¿En Río se llama por qué? Porque es donde está. Está en Río de Janeiro, en Brasil. Janeiro en Brasil. En Brasil, el no país Brasil. No sé dónde es Minnesota. ¿Dónde Minnesota es en Estados Unidos, allá al norte. Ah, entonces es mucho más lejos. Bueno. Pero Brasil es un lugar y Minnesota es otro lugar. Son dos lugares. Sí. Lo que pasa es que transcurre una parte en Brasil y otra parte en Minnesota. Sí. En realidad la parte más larga es en Río, o sea, en Brasil, pero también hay una parte en Minnesota. Ajá. Bien. Bueno, entonces, empieza en Río, está el guacamayo ahí. En época de carnaval, es sí. Chiquito. Ajá. Y chiquito tipo bebé, así. Sí, es como si fuera un recién nacido. Ajá. Entonces todos los pájaros están bailando y cantando y ve que la mamá, otra mamá de otros pajaritos de una clase muy diferente, los tira a los pajaritos para que aprendan a volar. Y él no tenía la mamá ahí. Entonces él se pone a bailar así y se tira del hueco del árbol que está él, se tira como para aprender a volar. Pero justo a todos los pájaros los agarran, le tira jaulas y los agarran a todos. Y justo él se cae. ¿Por qué? No pudo volar, digamos. No pudo volar porque se asustó. Claro. Entonces se cayó y creyó que entre las hojas no lo iban a encontrar, pero lo encontraron. Entonces estaban todos en camino. O sea que lo terminaron enjaulando él también. Sí, él también. Entonces había un camión en Minnesota. Se lo llevan a Minnesota. Se lo llevan a Minnesota. Los ladrones de... Estos son cazadores furtivos, así, tipo cazadores que no... Son no... para ir a un museo de aves. Claro, una cosa que es totalmente ilegal, o sea, que está mal, digamos, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, capturar aves en la selva para llevárselas a otro lado. Bueno, entonces, todos los pájaros están en diferentes cajas. Y justo como sea, está medio abierto el camión, que lleva todas las cajas, se abre entero y se cae justo a la caja que está el guacamayo. Todavía es chiquito, azul, ¿no? El guacamayo azul. Y encuentra una nena, que también es chiquita. Y van pasando los años y todo, y la nena le puso Blue. Así que lo que les voy a contar los voy a llamar Blue al guacamayo azul, porque guacamayo azul es medio largo, ¿no? Claro. Para Blue. Guacamayo azul, vení, guacamayo azul, vení. Es medio... Le venía a buscar la comida, guacamayo... Entonces le dice Blue, vení, Blue. Anda, Blue, callate, Blue, pone la mesa. Claro. Entonces, la nena tiene una librería. El pájaro no sabe volar. Ajá. No, todavía no sabe, ya es grande, ¿no? Y un huevón, digamos, lo que se dice. Así, un grandote, ¿no? Que no sabe volar. ¿Pero por qué no aprendió a volar? Porque en Minnesota no le enseñaron a volar porque no podía. El solito no iba a aprender y... Bueno... Entonces él trataba, hasta leyó las instrucciones para que vuele un avión. Y no hubo forma. Pero no hubo forma. Hasta que un día vino... ¿Sabía leer el guacamayo? ¿Qué? ¿Sabía leer? ¿Leer? Dijiste que leyó las instrucciones para volar un avión. Sí, sabía leer. Ah, mirá. Bueno. Leyó las instrucciones, trató, no podía. Entonces una vez llegó un doctor de pájaros, un doctor de aves. Ajá. Que le propuso, porque le dijo que el guacamayo que él tenía, que ella tenía, era el último guacamayo macho, guacamayo azul, macho de su especie. Entonces, que él tenía una guacamaya, digamos, ¿no? Que un guacamayo azul hembra. Sí, eso. Y quería juntarlos para que tengan cría. y que no se expira. Y ahí empieza toda la historia, digamos. Y ahí empieza todo, que no quiere, y después se deja la tarjeta y al final se deciden a ir y los roban, y ahí todos los van buscando, los guacamayos van juntos porque los pusieron a los dos juntos con, ¿cómo se llama? Y Blue se enamora, de la guacamaya, ¿no? Sí, en cuanto al la final ve. Sí, pero la guacamaya primero no se lleva muy bien. Ajá. Con él, porque ya la primera vez que se vieron, él trataba de darles un beso, entonces ya no, es como medio... Iba muy rápido. Claro, pero ella no estaba de acuerdo. Ajá. Además, ella sabía volar y él no. Claro. Entonces, era medio complicado. Hasta... Bueno, eso es el final. No, no le contemos, no le vamos a contar no más a la gente. No le vamos a contar. Es una película muy linda, tiene mucha aventura, ¿sí? Se puede conseguir una película que se consigue por internet, se puede alquilar en los videoclubs, no sé, por ahí anda dando vueltas, ¿no? En DVD. Río. Sí, una película interesante. Me gustó que no sea de Disney la película, ya de movida, que no que estamos plagados de películas de Disney. Así que, bueno, estamos recomendando entonces la película Río, sí, una película de este año, del año 2011. Que bueno, habla sobre un guacamayo azul que anda haciendo lío por ahí, o sea que se lo capturan unos cazadores furtivos, se lo llevan para Estados Unidos. En Estados Unidos conoce una nena con la cual convive muchos años, pero el guacamayo nunca supo volar. Esa es la historia del guacamayo, ¿no? Que ¿no? Sí, pero al final aprende. No le contemos a la gente. Bueno, pero sí, bueno. Todos se imaginan que aprende, sí. Yo me imagino que debe aprender y no quiero ni saber quién le enseña. Pero sí me imagino también que... No, nadie le enseña. Solo. Nadie le enseña. Ahí está. Lo dejamos ahí. Para que la bueno, picando. Me faltó una cosa. A ver. Aprende, o sea, lo llevan de vuelta a Río. Eso es lo que me faltó. Vuelve a Río. Vuelve a Río. Lo llevan de vuelta a Río. Lo llevan de vuelta a Río. Ajá. Por eso es lo que me acabo de acordar, que les tenía que contar, que vuelve a Río. Vuelve a Río, muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de despedirnos vamos a escuchar un tema de Miranda que nos quedó colgado. Sí, vamos a volver con Pesetti también ahí, que tenemos algo para ahí, para que lo escuchen. Y ahí nos despedimos, ¿sí? Sí. Vamos a ir preparando la despedida. Vamos a la música entonces, esto es Miranda también. ¿El tema 1 o el tema 2 de Miranda? Y me parece que es mejor el tema 1. El tema 1. Bueno, entonces va el tema de Miranda, que ahora, ¿sabés cómo se llama? Específicamente me parece que es Enamorada. Sí, bueno, es vamos enamorada. A ponerlo y después lo escuchamos y le decimos el nombre a la gente. Miranda, un poco de Pesetti y nos despedimos con María Luz en este 3-2-1 de hoy, que es el último del año, ¿no? Compréndeme, ahora que todo cambió, me arrepentí. Y es verdad que terminó, pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión al menos no pienso.

amigos que vienen a compartir su material y con el resto de los, con todos los oyentes del programa, es que tienen unos minutos, un ratito para decir una despedida. Si lo que vos quieras, si le querés mandar saludos a alguien, si querés decir algo en particular, que te haya algo que te haya gustado, algo que no te haya gustado, lo que vos quieras. Sí, estamos cerca de fin de año, es un fin de año bastante especial para vos, creo, no sé, ¿no? Se junta toda la familia, ¿no? También por ahí, ¿no? Como que sí. Vino el tío Manu de España, yo que sé, todas esas cosas que están pasando, ¿no? Que han revolucionado un poco las cosas. Sí. Bueno, ¿te querés despedir? Es tuyo el aire, y después de eso nos vamos con un tema de Floricienta, ¿qué te parece? Bueno, yo me quería despedir de toda la gente que me está escuchando y a toda mi familia, y les deseo un feliz año nuevo para todo el mundo. Muchas gracias por estar escuchándonos. Gracias. Chao. Bien. Bueno, este es el último programa del año. No sé si para los oyentes que están escuchando, la radio va a mermar por unos días. Porque, bueno, nos estamos mudando, nos estamos yendo de acá, de la casa de Ignacio Ligorria, la familia que nos alquila este lugar tan amablemente, y no, en la cual, bueno, la hicimos nuestra casa por mucho tiempo. Pero bueno, es hora de cambiar algunos rumbos, y en este momento, bueno, estamos justamente en proceso de mudanza. Así que la biblioteca, para los que no saben, la Biblioteca Popular Casa Abierta, que está funcionando acá también con la radio, junto con la radio, va a pasar a funcionar a partir de... ya de mañana, les diría yo. O sea, no va a estar funcional, pero va a estar, vamos a estar mudando la biblioteca al andén, ahí a la estación de trenes de del ferrocarril de Casa Grande. Sí, a partir de mañana vamos a practicar una fusión, algo que queríamos hacer hace mucho tiempo y que no se había dado por cuestiones políticas, digamos, en el pueblo. Era un proyecto que antes de que estuviera el gobierno anterior que recién se fue, nosotros lo teníamos proyectado, pero bueno, que no se pudo dar. Esto de hacer que la biblioteca sea una sola, que haya en el pueblo una sola biblioteca popular, y que, bueno, le podamos, y que esté todos los libros que hay acá, que son un montón y que están muy buenos todos, estén cerca de la gente. Bueno, vamos a ver si con el apoyo comunal esta vez podemos lograr que la biblioteca sea un lugar más concurrido todavía. Sin embargo, si bien en todo este tiempo hemos tenido una gran cantidad de socios, tenemos alrededor de 100 y pico de socios, y bueno, gente que sabemos que viene asiduamente a retirar material, nosotros apuntamos a que sea algo un poco más masivo, ¿no? Y la radio, todavía no podemos anticipar mucho, pero bueno, estamos en un proceso también de mudanza que también en breve vamos a estar informándoles cómo va a seguir. La radio va a seguir funcionando, va a trabajar únicamente por internet por unos días. Y después, bueno, volveremos con el aire a mediados de enero. Seguramente estaremos volviendo al aire en el 90.1 otra vez. Gracias por escucharnos, gracias, feliz año para todos. Espero que todo el mundo empiece un año interesante. Este año para nosotros ha sido muy complicado, pero bueno, hemos llegado al final, que era lo importante. Y digamos que hemos llegado al comienzo, ¿no? del nuevo año. Así que acá estamos. Gracias y bueno, nos veremos el año que viene. Hasta el año que viene, María Luz. Bueno, igualmente. Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila. escuchando Radio Casa Abierta en el 90.1 MHz.